sabe por qué. Otra vez se te ve soñar, no se sabe con qué. Me puedo imaginar que ese desquicio idiota te alimenta y después voy a copiar aquel amor sincero y sin piedad. Es que toda esa melancolía me daría valentía para soltarse de una vez. ¿Para dónde sopla ahora el viento? Que no entiendo su lamento ni comparto yo su estupidez. Y es así como vas, por saber. Vamos, ya, un programa que vale la pena, 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia. Que sus propios hijos lo estén escuchando, siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, una nueva edición más de 5 pa'l peso, día lunes 27 de septiembre, siendo las 17:12, damos comienzo al nuevo 5 pa'l peso recargado. ¿Recargado? Relive. ¿De qué? Recargado de pelo de gato. ¿Cómo le va, don Ángel? Bien, buenas tardes a pesar de Moa. ¿Cómo a pesar de Moa? ¿Cómo anda? Lo tenemos un día lunes también. Hoy es mi primer lunes de un montón de lunes que voy a empezar a venir los lunes. A partir del próximo lunes, una nueva aparición. Aventura, aparición. Una aparición. Bueno, a partir del próximo lunes va a estar usted también acá con Ángeles, Ángeles Fredes, que le mandamos un fuerte abrazo, no pudo venir ahora. Nuestra compañera también Silvina y Joana, que le mandó un fuerte abrazo, que está haciendo compañía a su madre. Un beso grandote a la Silvina. Ha salido muy bien. Silvana, así. No Silvina, Silvana. ¿Yo dije Silvina? Sí. ¿En serio? Sí. Qué mal. Lo voy a escuchar en la grabación. Es que la estamos. Hay un. La Sil. Un satélite que le está dando vuelta ahí, que le está molestando y no lo deja. Parece un perro con alas, ¿eh? No es una mosca. Mamadera. Esas moscas grandotas, ¿no? ¡Fua! Compadre, está calentito el coso del cosito. Hace calor. Hace mucho calor. Mire, acá dice 20,6 grados, pero para mí hacen como 25 más o menos. Al sol, 25. Recién estaba fresquito, hace una hora, dos horas. Esta mañana le quiero decir que pasé frío. Ahí está. Sí, porque me fui con remera nada más a trabajar, como si fuera, ¿no?, verano del 98. Estaba fresco. Estaba fresco esta mañana. Estaba el aire fresco. Sí, estaba fresco. Tremendo programa tenemos hoy. ¿Le parece a usted? Para comentarle así. Abrimos con una nota sobre un libro con respecto a la resistencia en las cárceles de la dictadura, pero... Este aquí, que está escrito con humor, cosa que es muy delicado el tema. ¿Cómo haces para un tema tan doloso para nuestra historia escribirlo con humor, no? Así que, bueno, tenemos una nota en un ratito nomás, hablando con... hágame acordar. Pedro Funes, vamos a tener ahí comunicación telefónica. Con Pedro Funes, uno de los autores de No nos pudieron, resistencia con humor, como decía usted, Ángel. Pedro Torres, no Funes, Pedro Torres. ¿Yo dije Funes también? Sí, está para atrás. Está, Funes el memorioso, no es su caso. No lo puedo creer. O es usted o soy yo. No, está todo chequeado. Está muy difícil, ¿no? Comuníquense a ver qué es lo que estamos diciendo al aire. 261-746-5759 y cuente algo. Es que usted haya metido la pata y haya claro. Tenido que arreglarlo ahí, claro, de toque. Ahí nomás, que no se dieran cuenta. Porque furcios. Furcios o algún tropezón, ¿vio? Lapsus. ¿Vio que no, que dan medio vergüenza también, ¿no? Tropezón, ¿quién no? Alguna caída. Y sí, bueno, si no te ven, mejor. ¿No? Mejor si no te ven. Tampoco me está diciendo ahí. Me caí, miren, me caí, no. Si no te ven, uno sigue, ¿no? ¿Quién no se cayó en la calle? Claro. Y se hizo el distraído, se hizo la distraída. Sí. Y para ver que nadie... Me acuerdo una, le cuento una muy cortita, de el pequeño, jugando en una en un garage, ahí en el barrio municipal, en un garage. La parte que da la casa era el arco, y estábamos jugando los penales, ¿no? Y justo habían hecho, empezado a hacer en ese momento las cloacas, la... todo lo que es la zanja de la cloaca, estamos hablando de 4 metros y medio, 4 metros, ¿no? 80 y bueno, y ahí estaba, le va a pegar el Búfalo Funes, toma carrera, le va a pegar con pierna derecha, va a elegir el palo, se me perdió el mundo, se me perdió el mundo, literal, me tragó la tierra, veo como usted dice, me tragó la tierra, bueno, caí paradito en la zanja, la zanja y andaban buscando a ver qué es lo que pasó con el bueno, cosas así. Mire, yo una vez estaba de novio con la madre de mis hijos, trabajábamos en la bola de lata y justo enfrente de donde trabajábamos los dos estaba la parada de colectivo y nosotros salíamos de, era una roticería, salíamos y teníamos una amplia vista hasta que venía el 20 en ese momento, que ahora son los 200. Y veíamos que se nos iba el colectivo y entramos a correr. Cruzamos la rotonda y entramos a correr, correr. Y yo por tener la mirada fija y levantar la mano para que se parara el chofer, se me acabó el piso y empecé a correr adentro de la sequía. Pero no es que me caí, seguí corriendo adentro de la sequía, salté un puente, salté al colectivo y nos fuimos. Anécdotas de estos tropezones sin caída, ¿no? Sin caída. Sí, sin caída. Sin caída. Sin caída. Tienen que tener varios. Bueno, también nos vamos a meter en un tema importante para acá, para la zona. Vamos a estar en comunicación telefónica con la Asamblea Socioambiental. Estela Ross, Rosso. Estela Ross. Bueno, también está Marta ahí también haciendo la producción. Uh-huh. Le mandamos un fuerte abrazo por un tema... más que importante, porque es un tema particular, tiene que ver con las obras que muchas veces encara la municipalidad, el Estado Municipalidad, en espacios públicos, en este caso en una plaza, estamos hablando de la Plaza Escorihuela. También llamamos la atención y vamos a estar tratando este tema, la Plaza de las Artes y las Flores, ¿no? En Matus Hoyos también lo vamos a tratar específicamente porque está casi... Digo casi porque no estoy las 24 horas, pero cada vez que uno pase está cerrada. Está cerrada. Está cerrada la plaza, está con juegos que ya hay que renovarlo, ¿no? Es la única plaza que por lo menos está en todo este sector. También las plazas que hay acá en el barrio La Micela, también con juegos muy, muy viejos, ¿no? Donde hay que ponerle gente, como dicen. Claro, en el barrio, puede ser que le pongan gente, pero, y no le quiten árboles. Sí, totalmente, pero esto no, Ángel, la Plaza de las Artes y las Flores está continuamente cerrada. ¿Qué sentido? ¿Cuál es el sentido de tener una plaza cerrada, enrejada y cerrada, no? Bueno, vamos a estar, más allá de estos temas que vamos a estar trabajando los distintos 5 para el peso, vamos a estar en la Plaza Escorihuela ahora, ¿no? Tal cual, es una plaza que se piensa cortar unos árboles porque le molesta a la gente que transita por la calle ahí, le molesta, digo, y estoy tratando de ser cínico y no me sale. Le molesta esos seres vivos que son los árboles y aparte quieren llenar de cemento la plaza. Otra propuesta como la Plaza Marcos Burgos de la Acera. Llenar de cemento una plaza, sacar el pasto que hay ahí. Recordemos que esta Plaza Escorihuela es la que está acá por Matus Hoyos, enfrente o justo la entrada al club de rugby. El Mendoza Rugby, ¿no? El Mendoza Rugby. Bueno, una plaza que quieren renovar bajo el pretexto, no sé cuál es el pretexto. ¿El pretexto de qué? ¿De urbanización en base a qué? ¿Qué relevamiento territorial han hecho con respecto a esta plaza? ¿A qué vecino o vecina le preguntaron si le parecía bien que cortaran los árboles? Así que, bueno, acá está, una vez más, el acoso que ya hace un mes, mes y medio, ha querido hacer la Municipalidad de Guaymallén a cargo de este nefasto intendente, que es don Marcelino, que le encanta cortar árboles, ama cortar los árboles. Por todos lados, acá en Alpido González, por todos lados corta árboles y no le pregunta a nadie. Bien, tema importante ahí para participar ahí en las vías de comunicación.

en las cárceles de la dictadura. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Pero ¿bien? Muy bien, muy bien, por escucharte. Se presenta este libro que en algún momento te hicimos una nota en esta radio con respecto a este libro. Ahora es la presentación oficial, ¿puede ser? Sí, sí, sí, ahora es la, la presentación. Vamos a hacer la presentación en la Feria del Libro de Mendoza para el día 30 de octubre. Así que vamos a ir a hacer la presentación de la segunda edición del libro, porque esta es la segunda edición del libro que hemos hecho ahora de nuevo. La primera, cuando ustedes hablamos la otra vez, bueno, habíamos hecho una primera edición. Sí, creo que era vía Zoom en ese momento, no me acuerdo bien. ¿Puede ser? Claro, claro, claro, que hicimos una presentación desde la bancaria y eso, pero fue la primera edición, donde tiramos muy poquitos libros. Ahora no, ahora hemos hecho mucho más, así que vamos a hacer la presentación de nuevo. Claro. Y aparte, bueno, el tema de que ha sido declarado de interés en la honorable legislatura, que también me parece que eso es re importante, como una medalla, ¿no?, para el libro. Sí, la verdad que sí, porque realmente es un nombramiento, una designación que nos hizo la legislatura de Mendoza con respecto al libro, y para nosotros es algo muy importante, ya que el libro está considerado dentro de la lectura. También tenemos el pedido de la Dirección General de Escuela para considerarlo en el plan de lectura de los colegios, los primarios, secundarios. Así que para nosotros realmente ha sido una sorpresa y un éxito muy grande el libro, que realmente nos ha superado casi ya, porque ya está saliendo por todos lados el libro, ha llegado a muchos lados, ha llegado a España, ha llegado a Alemania, así que bueno, estamos realmente muy satisfechos con el libro, ¿no? Buenas tardes. Y después de todo, bueno, el proceso colectivo que encaramos entre los 8 compañeros que formamos el equipo del libro, así que estamos muy muy satisfechos. Así que bueno, podemos ver ahora para la feria del libro, haremos la presentación, y después posteriormente de la presentación en la feria del libro, vamos a hacer una presentación en el EPM, en el Espacio para la Memoria, en el ex D2 también, posterior a la feria del libro. Buenas tardes, Pedro, no sé si me estás escuchando. Sí, te escucho. Buenas tardes, Darío, te saluda. Bueno, quería que nos contara un poquito del libro, si bien la reseña dice un libro que integra el relato colectivo de expresos políticos mendocinos y cuenta a través de una narración oral su experiencia durante la última dictadura militar. Cuando presentábamos al inicio la nota, decíamos, bueno, ¿cómo fue trabajar desde el humor? Un tema por ahí que hay que llevarlo con mucho respeto, con mucha memoria colectiva. ¿Cómo fue este abordaje? ¿Cómo fue la experiencia de este abordaje? Bueno, mira, la experiencia es bastante, ¿cómo te puedo decir? O sea, se encaró desde un principio, el libro lo encaró el compañero Ricardo D'Amico, que es un poco el ideólogo, como decimos nosotros, como te decían antes en la dictadura, así que vos sos el ideólogo. Así que bueno, y él fue recopilando historias, recuerdos, y bueno, a su vez, bueno, después se fueron sumando los otros compañeros, el Guido Actis, el Ricardo Amico, el Guido Actis, el Reinaldo Puebla, Daniel Ubertone, que es uno de los compañeros que vive en España en este momento, que es el que ha hecho las ilustraciones que están en el libro, el Pelado Caña, y el otro compañero que fue uno de los dibujantes cuando nosotros estábamos presos, que es el compañero Avelino, que ese fue el que se encargaba de hacer los dibujos. Cuando estábamos presos teníamos la revista El Fideo Moñito, que era una revista que editamos en el pabellón 11, acá en la cárcel de Mendoza. Justamente. Y bueno, era una revista que. Sí. Perdón, Pedro. Justamente eso es la forma o uno de los fundamentos que usaron para poder expresarse en este libro. ¿Cómo se comunicaban y qué es lo que contaban, ¿no es cierto? Dentro de la cárcel. Y mirá, dentro de la cárcel era difícil no solo la comunicación, o sea, nosotros no teníamos, cuando nos sacan nos quitan todo lo que es el régimen que teníamos anteriormente, porque antes vivíamos con los presos comunes. Cuando nos separan de los presos comunes, nos separan y nos quitan todo. O sea, no teníamos ningún tipo de beneficio, digamos, no podíamos leer libros, no teníamos lectura, no teníamos nada. Así que, bueno, eso se fue ideando a través de los compañeros, que tengo uno de esos compañero Belino, bueno, se fueron haciendo los dibujos, se fueron recopilando las historias y se iban escribiendo y se iban guardando, porque realmente tuvimos que hacer una edición, era una edición clandestina, o sea, clandestina dentro del penal, porque te imaginas, nos agarraba la requisa y nos sacaba todo, siempre nos sacaba todo. Así que bueno, y el humor estaba en el sentido de poder sobrellevar la situación que vivíamos dentro de la cárcel, ¿no es cierto?, con dignidad y con entereza, ¿viste?, con un espíritu, por supuesto, de la militancia, que todos los que estábamos, todos los presos políticos teníamos una militancia, veníamos de distintas organizaciones políticas, pero allá adentro éramos todos iguales, o sea, todos éramos presos, ¿viste? O sea, claro. Porque bueno, todos nos pegaban por igual, o sea, no te preguntaban si vos eras del ERP, si eras montonero, si eras de esto, el otro. Allá te fajaban y te torturaban y te lavaban todo por igual. Así que en ese sentido, el libro refleja eso, ¿no? La solidaridad entre nosotros y el humor que nos mantenía vivos dentro del penal. Así que un poco eso es la síntesis, digamos, del libro. Perfecto, perfecto. Y hay algo que, bueno, porque hemos estado hablando de la presentación del libro y se me ha pasado. Hemos estado hablando de cómo han hecho el libro, pero no hemos dicho cuándo, cuándo lo presentan. Mirá, el libro, hicimos una primera presentación que fue para el 4 de abril. La idea era presentarla el 4 de abril, porque por una fecha histórica para nosotros, que era el Mendozazo, y no pudimos porque caía justo en el domingo, así que lo hicimos el 5 de abril desde la bancaria. La primera edición de libros que tiramos 150 ejemplares, que nos bancó la bancaria de acá de Mendoza y el Sindicato de Artes Gráficas. Ellos nos bancaron la edición de esos 150 ejemplares. Y después la segunda presentación de esta segunda edición, que en esta segunda edición hicimos 2.000 ejemplares, tiramos 2.000 ejemplares también con el apoyo y la ayuda de muchos compañeros, el aporte de muchos compañeros expresos políticos diseminados por todo el mundo, fueron aportando, y a través de ATE Capital, que también bancó la mitad de los libros, y nosotros la otra mitad, los otros 1.000 los pudimos hacer con el apoyo de un montón de compañeros. Entonces, otra presentación también la quisimos hacer el 22 de agosto por el aniversario de la masacre de Trelew, pero no la pudimos hacer tampoco, porque cayó domingo también, así que la hicimos a través de la plataforma virtual de la editorial Acercándonos, que es la que nos imprimió el libro. Y de paso digo que la editorial Acercándonos es una empresa recuperada, o sea, es una empresa gráfica recuperada y apuesta, digamos, a la cultura, o sea, a la cultura popular. Así que bueno, eso fue la segunda presentación de estos 2.000 ejemplares. Y ahora vamos a hacer la presentación en la Feria del Libro, en el mes de octubre, acá en Mendoza. Perfecto, perfecto. También hemos hecho otra presentación, o sea, que no les conté. Hicimos una presentación virtual también en la Feria del Libro de Colombia. también hicimos una presentación ahí del libro, que también fue muy, muy buena. Participamos los 8 integrantes que formamos el libro. Que... Así que bueno, ahí fue una experiencia bastante linda también. Pedro, vos sabés que acá en la radio tenemos una biblioteca popular, de la cual estamos tremendamente orgullosos, y bueno, sería bueno de repente poder acceder al libro que están presentando, y si se quiere hacer una... mandó pechazo usted. No, esperá. Se nota mucho. No, poder hacer una presentación, si se quiere, acá, ¿no? Acá en la radio, ahora que se está relajando un poco los protocolos de la pandemia, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso también que organizarlo ustedes y decirnos más o menos para cuándo, qué fecha y cómo lo podemos hacer. Bueno, será cuestión de que nos pongamos de acuerdo para poder, claro, ya vengas vos o venga algún compañero tuyo que quiera acercarse y hacer una presentación acá, si se quiere. Bueno, como no hay problema. Te aclaro que acá en Mendoza somos 3 compañeros, los que vivimos en Mendoza, que es Guido Actis, el Luis Ocaña y yo. El resto de los compañeros están repartidos por todos lados. El otro, hay 2 que viven en Buenos Aires. Uno vive en Córdoba, que es el Ricardo Amico. En Brasil vive Reinaldo Puebla. Y en España vive Daniel Huertone. Así que bueno, el hecho de hacer un libro fue a través de intercambios, de mails, de reuniones por Zoom, ¿viste? O sea, y bueno, ese libro se consiguió también a través de unas compañeras, que fueron las que aportaron sus correcciones, digamos, su corrección y su vista también, o sea, a las cuales estamos muy, muy agradecidos profundamente. Así que fueron las que fueron recopilando, y bueno, yo fui la parte, yo soy gráfico, soy diseñador gráfico, así que bueno, le di la parte final del diseño del libro. Perfecto. Así que bueno, eso es más o menos un poco la historia del libro. Bueno, Pedro, agradecerte y bueno, la nota, tremendamente, y en serio, si hay disposición, comentalo con tus compañeros para ver si podemos coordinar algo para que se pueda hacer algo acá en la radio y que presenten el libro acá. Bueno, ¿eh? Bueno, cómo no. Sí, conozco, he ido a La Mosquitera, conozco la... He ido a reportaje ya con él. Como es con el compañero, hasta no me sale el nombre, yo siempre me olvido los nombres. El Oscar Guidone. Ah, Oscarcito. Hoy tiene un programa, el Oscar. A las 19 horas. Hoy a las 7. Sí, tiene un programa. Y con el Oscarcito, bueno, hemos estado presos juntos también. Ah, mira. Está preso con nosotros. Es más, nos vamos a cruzar cuando termine el programa, este programa. Ahora termina a las 7. Nos vamos a cruzar y le voy a mandar un saludo tuyo. Así que... Bueno, dale el saludo. Dale. Pedro, muchas gracias. Sí, estuviste con el Fatiga. ¿Con el Fatiga? Bueno, ya me imagino por qué. Bueno. Seguirá a reír también como bueno, vos. Bueno, hermano, te agradezco mucho la nota que nos han hecho y bueno, ya vemos de profundizarla más. Y bueno, el día que pueda ir para la radio, bueno, les arrimaré un libro por allá. Bueno. Le di uno a la Ángeles, le di uno. Pero bueno. No sé, es para ella. Sí, no, más vale. Eso es particular. Después les voy a llevar uno para usted a la radio. Bueno, dale. Estaremos pendientes para hacer una presentación acá en el salón de la radio. Muchas gracias, Pedro. Bueno. Gracias, ok. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí estábamos hablando con Pedro Torres, él junto con un montón de compañeros, como Luis Ocaña, Daniel Ubertone, Guido Actis, Daniel Pina, Reinaldo Puebla, Abelino Domínguez y Ricardo D'Amico, escribieron un libro que es ni más ni nada más ni nada menos que un libro con humor sobre cuando estuvo preso en la dictadura, que me parece tremendo aporte a la humanidad esto, así que Estaremos atentos a esta presentación del libro que se va a hacer. Y ¿y quién te dice que lo hagamos acá, querido amigo? ¿Cómo pechó, no? ¿Cómo peché? yo no pecho. Yo sugiero. Muy bien. Bueno, ¿le parece que vamos a una musiquita? Vamos. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abraposo. En esta tarde, más que en especial, escuchamos 5 para el peso. Y en estos tiempos, donde las plazas, se la cierra, ¿no es cierto?, para que después capaz que tengamos que pagar un peaje, ¿no es cierto?, o algún canon para estar dentro de ella, salimos de nuestros hogares para ir a tomar naturaleza pura y viva, y parece que no va a pasar así en estos tiempos, pero nosotros siempre vamos a estar presentes los medios comunitarios. 5 para el peso, Eduardo Jiménez desde Colonia Segovia, mi abrazo simbólico en esta comunicación. Muchísimas gracias. Anduve caminos largos. Bueno, gracias Eduardo Jiménez con la campanita. ¿Y la campanita? Es un... ¿Qué producción? Claro, impresionante. ¿Qué tal? Efecto sonoro, le mandamos un fuerte abrazo ahí. Un fuerte abrazo, muchas gracias por... Bueno, y la verdad que qué buenas reflexiones. Y qué posibilidad, ¿no? Que nos empiecen a cobrar para ir a la plaza. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuánto falta? Mientras sigamos teniendo estos gobiernos así. Sí, totalmente. ¿Qué le parece? Por lo pronto que está encerrada, absolutamente encerrada, aún peor, dirían, ¿no? Aún peor, pero bueno, en ese caso y también el cuidado, sería el 18 y 10, vamos a estar hablando con la Asamblea Socioambiental de Guaymallén sobre la Plaza Escorihuela. Compadre, sí. Que estábamos escuchando más temprano un temita. Estamos escuchando a Raúl Carnota, bueno, usted tiene ahí la efeméride, pero en primer término escuchamos la chacarera del Pensador y ahora, hasta el mínimo, Memoria Adentro. Escuchemos un poquito. Siempre anduve entre la gente y nunca me he creído más, prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente. No, qué bonito, qué limpio. y qué delicado, ¿no? Bien ordenadito, bien bonito, ¿no? De verdad, muy, muy profesional. Estamos hablando de Raúl Carnota. Un día como hoy fallecía en el año 2014 en la ciudad de Buenos Aires, misma ciudad en la que nació, allá por el año 47, en el barrio de Almagro. ¿Habrá sido del Santo de Boedo? Pero de Almagro no son de San Lorenzo. Ah, no, Lorenzo, tiene razón. Almagro tiene su equipo, no, Almagro. Exactamente. Almagro tiene su equipo, perdón. Perdón. San Lorenzo de Almagro es otra cosa. Claro. Perdón. En sus comienzos quizás tiene que ver Almagro. Claro. No, pero Almagro tiene su equipo, tiene razón. Claro. Bueno, pero él pasó su vida en realidad en Mar del Plata. Vivió en Mar del Plata, músico, guitarrista, percusionista, letrista, completo. Y sobre todo, amante del folclore, ¿no? ¿Qué le pasó? Que lo veo perdido ahí, con los ojos para todos lados. Perdió el micrófono. Bueno, a los 66 años, como consecuencia de una enfermedad en los pulmones, el EPOC, el enfisema pulmonar obstructivo crónico. Esto es un mensaje, ¿no?, para aquellas personas que fuman, para que dejen de fumar. Con tan solo 66 años muere Raúl Carnota, un eximio, para mí un eximio músico, ¿no?, completo, letrista, músico, que bueno, tanto aportó a la cultura folclórica de nuestra nación. Compadre, seguimos escuchando a Raúl Carnota y continuamos. Alegre y en armonía a mi pueblo que avanza. Gracias. La tarde toma color en La Mosquitera. Escuchá 5 palmeras. Por la 88.1 FM La Mosquitera. Vamos primero con lo de la... Sí, que no me la... Ahora no te escucho. No pega una, pega una yo. No pega nadie, nada. No lo estamos escuchando, no lo escuchamos. Escúcheme, le estaba diciendo. Usted espere que está al aire y me quedé yo al aire. No pegamos, no pegamos. Vos, por favor, lo necesitamos. Necesitamos la Luli acá. Necesitamos que nos cague a pedo la Luli. Alguien que nos rete, por favor. Que tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa. Me alcanza a ver si todo mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Se lo pregunta, seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas, cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13. Bueno, acá estamos escuchando una situación que se dio entre Mayra Arenas en esta charla que planteó en estas plataformas TED que tan de moda están en este momento, ¿no? Y bueno, hay una contestación por parte de César González. Sí, también denominado Camilo Blayaki, ¿no? Uh-huh. Escritor. La verdad que una nota muy interesante, la vamos a recordar, se llama Mayra Arena y César González, cuando los pobres no opinan como quiero. ¿Qué sucede cuando los condenados a no saber decir hablan y diluyen la simetría asumiendo un yo soy, yo opino, yo digo? Es una nota de Batallas de Ideas, un portal web, pero me pareció de Ana Clara Ascurra Mariani, la periodista que escribe esta nota, y me pareció muy, muy interesante porque hizo mucho revuelo un análisis que hizo Mayra Arena, quienes que escuchaban ustedes en esta charla TED, que seguramente la han escuchado en otras oportunidades porque han sido muy difundidas. Ella opinó sobre el resultado de las elecciones PASO, de las últimas relaciones PASO, en relación, bueno, dio ciertas opiniones sobre y análisis sobre por qué el peronismo había perdido en lugares que supuestamente tienen que ganar, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente su discurso, alguna preferencia de su electorado, ¿no? También nos pasa acá cuando decimos, por ejemplo, cómo perdió el peronismo, cómo pierde de cierta manera en algunos territorios, ¿no? Como Guaymallén, como la SER, históricamente gobernado, administrado por el peronismo. Bueno, ella hizo una serie de análisis, como, bueno, entre algunos, por ejemplo, que debería más ocuparse el peronismo de lo que pasa en las villas y no tanto con el lenguaje inclusivo, que en esos sectores no le interesa a nadie, por ejemplo, algunas de las definiciones que dio. Y en ese sentido estuvo muy buena también la discusión, el debate que se dio en la contestación que le hace Camilo Blayaki, César González, a ese discurso totalizador de Mayra, de uh-huh. Mayra Arena también, ¿no? Decir que los pobres somos esto, pensamos de esta manera, ¿no? Porque estamos cómodos así. Y votamos de esta manera también y necesitamos esto también. Entonces, bueno, es muy interesante. Si usted me permite, yo voy a arrancar leyendo un poquito la nota, ¿no? De Ana Clara Ascurra Mariani. Dice: en 1961, Fernando Birri, padre del nuevo cine latinoamericano, filma Los Inundados. Se trata de una comedia pícara satírica al estilo del neorrealismo italiano, con el que había encontrado y educado su primer paso por Italia, donde estudió en el Centro Experimental de Cine de Roma en 1950. La película cuenta la historia de una de las tantas familias que en aquella década vivía a orillas del río Salado, en la provincia de Santa Fe, y sufrían las inundaciones regulares, ¿no?, que han seguido sucediendo a lo largo de la historia. Uh-huh. Cada vez que esto ocurría, recibían la ayuda estatal, pero también la de políticos en plena campaña electoral, y la situación desgraciada se convertía así en una oportunidad de conseguir bienes materiales que en condiciones normales, sin inundarse, les era por completo ajenas e imposible. En una de las escenas Dolorcitos Gaitán, el jefe de una familia y protagonista junto a su mujer óptima, Oti, tiene un diálogo con dos varones de la beneficencia que se acercan al campamento de los inundados. Estos le ofrecen una changa a Gaitán, de la que le aseguran se pueden sacar unos buenos pesos para descargar unos cajones, pero Dolorcito es muy tajante. Hoy no va a poder ser, don. Además, yo soy inundado, ¿sabe? No le importa ni el país ni nada, no le responden. Se quejan los señores, que enojados se retiran de la escena. Gaitán no acepta, evalúa sus posibilidades, los costos y los beneficios de su posición subalterna y además de inundado, y elige esa elección de parte de quien no tiene nada, salvo justamente la posibilidad de elegir. No se tolera. La expectativa recae como ley y orden en los subordinados. Si no tiene nada, ¿cómo no va a aceptar cualquier cosa que se le ofrezca? Otro ejemplo más actual, bueno, recuerda, sí, Ángel, bueno. ¿Sabe qué? Leo acá una sola palabra, que es dignidad. Eso es lo que tiene Dolorcito. Que eso es lo que no entienden muchas veces estas personas, que desde una posición muy absolutista, muy de noche todos los gatos son pardos, dicen todos los pobres son, todos los pobres votan a, todos los pobres usan zapatillas asá, todos los pobres se gastan languita en celular. Y no es así. Todos los pobres odian el feminismo, y no es así, compadre. O usted, señorita, ¿cómo se llama? Mayra Arena. Y justamente es la opinión de César González. Vos dijiste un nombre, el nombre artístico de este Camilo Berjaquis. Camilo Berjaquis. ¿Sabes por qué? Justamente esta charla más adelante sale en esta nota, las charlas TED, que son las charlas. Son como charlas fáciles de digerir, fáciles de masticar para un público muy seleccionado, charlas de gente supuestamente autosuperada, gente que tiene una propuesta de positivismo fácil, como es esto que propone, fácil de entender. ¿Por qué los pobres son así? ¿Por qué los pobres somos así? Porque esta chica se suma a ser pobre, y probablemente también puede ser que sea pobre, pero se pone en una posición superadora ella, ¿no? Yo quería, me parece que también más que superadora, como totalizadora, ¿no? Da ciertas definiciones, como por ejemplo. Sí, pero esa es la palabra que quiero usar, superadora en ese contexto. Claro. Yo superé esta situación y yo tengo la solución para todos y todas las pobres. Esto es lo que propone. Yo, porque he transitado esta situación, hablo de este lugar en voz de los pobres, ¿no? Sí, la experiencia, y lo dice en la nota, la experiencia que uno transita claramente te va formando la conciencia. De ahí a endilgarte la representatividad de un sector o de una condición social como esta, es otra cosa. Interesante cómo la nota es muy larga, cómo lo cierra. Dice, si Mayra Arena o César González son mejores o peores analistas políticos, al entender particular o corporativo de quien lee y escucha, no se lo deben a su origen villero. Discutir con sus argumentos no es injusto, es respeto. Claro, ahí, ¿no?, está. Por eso, si uno se toma el trabajo, o aquel o aquella que tiene que transitar este rango económico, que es muy grande en nuestro país, que es la situación de las personas en situación de pobreza, o peor todavía, en situación de indigencia, que es muy, muy grande, es muy dinámico lo que sucede ahí, tremendamente dinámico. Y meter a todo, como dije, esta forma de pensar, de noche todos los gatos son pardos, que es muy fácil pensar así, porque eso ayuda a encajonar, ayuda a agarrar y decir, bueno, todos los pobres, como suelen decir algunos, ¿no? Todos los pobres son negros de mierda, como suelen, no es lo que está diciendo ella, ojo, sí. También lo aclaro, pero es muy fácil encajonar, entonces también para arriba, también disparar para arriba, ¿no? Toda la gente de clase media es así. O tomar ciertos discursos, ¿no? Porque lo que está proponiendo también Mayra Mendoza en uno de los análisis que hace es que en las villas, en los barrios populares, se necesitan políticas de seguridad. ¿Mm? De seguridad firme, ¿no? De seguridad. Y no es la solución, compadre. También tomar ese discurso, porque viene de un sector popular o viene de alguien que ha transitado la pobreza y que sabe supuestamente lo que es transitar en un barrio popular la inseguridad, y lo dice de esa manera totalizadora. Bueno, ahí está también, ¿no? hay un gran tema. Otra cosa que le quería comentar, que dice Camilo Blajakis, y que esto nos pasa mucho a mí, por ejemplo, me ha pasado en alguna otra oportunidad. Es interesante la entrevista que da a un programa de TN, a Ernesto Tenenbaum y a Marcelo Slotoviada, en una película que él dirigió que se llamó Diagnóstico Esperanza en el año 2013. Y la película, le plantearon que por qué muestra los fierros, el tema del narcotráfico, el tema del consumo, dice, ¿por qué lo muestra de tal manera que no es lo único que pasa en la villa? Y él dice, si yo no muestro esto, de alguna manera también le dice, no es amarillista, digamos, no es construir también un relato donde hay mucho, de hecho, uh-huh. Pero él dice, si yo no muestro esto, la gente que yo conozco, mi amigo, mi amiga en la villa, no se van a sentir identificados tampoco, ¿no? Claro. No es fácil el tema. Me acuerdo yo del Elefante Blanco en una película que vi en el cine, no salí bastante ofuscado porque justamente una película que se enfoca en problemáticas muy puntuales que suceden en el barrio, ¿no? Y desenfoca en otra o no la enfoca en otras situaciones que también suceden. Pero bueno, también ese es un pensamiento progresista, de decir, bueno, enfoquemos solamente cierta parte, ¿no? Sí, para que no moleste. Cuando no sabemos si lo que elegimos va a identificar a quien lo transita día a día, ¿no? Interesante. Claro. Miren, es que justamente, y hay olor a derecha en ese sentido, cuando usted comenta lo que relata Mayla Arena, que dice que la única solución es una mano dura dentro de la villa. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por lo menos totalmente. En la radio acá no, nadie está de acuerdo con eso. La solución para poder salir de esto es trabajo, educación y salud. La mano dura es cuando se te fue de las manos, a vos se te fue de la mano la situación, a vos gobierno se te fue de la mano la situación. ¿Qué mano dura? Si vos lo que tenés que hacer es que el pobre pueda mejorar su estatus económico con trabajo y con educación y tener acceso a la salud también. ¿Y qué pasa en las villas? Y discutir y argumentarle, eso es respeto. Cuando esos discursos vengan de donde venga, están equivocados, están errados, ¿no? Vulneran derechos, siguen vulnerando derechos. Claro, pero justamente, y ahí está, ¿y trabajo de qué manera? ¿Qué tipo de trabajo le va a ofrecer? Como lo que pasa en este personaje de los inundados. Ah, no querés trabajar vos entonces. Ah, entonces vos preferís cobrar el plan, eso, ¿no? Y no querés ir a cosechar. ¿Me explico? ¿Por qué prefieren el plan? No tenés nada que hacer. Claro, ¿por qué preferís el plan? Por tu condición social estás obligado a hacerlo, obligada a hacerlo, ¿no? ¿Me entendés ahora? Eso es, mirá todo lo que se puede sacar desde acá, compadre. Todo lo que podemos deshilachar de esto, ¿no? Así que, bueno, da para un debate larguísimo, de mucho pensar y repensar qué rol cumple el gobierno. El gobierno este y todos los que precedieron y los que van a venir. El Estado, en realidad. ¿Qué rol debe cumplir el Estado

y salió con esa barbaridad que dijo. Sí, sí, lo escuché y fue una locura. Bueno, este hombre tiene no solamente odio a las palmeras, tiene odio un montón de cosas. No sé si es por falta de cultura, mucho miedo. El fascismo empieza así, ¿viste? Con mucho miedo, muy muy desinformados, y bueno, todo lo otro que ve medio distinto, lo ve peligroso, y bueno, hay que eliminarlo. Tal cual. Es la forma que tienen de pensar esta gente, lamentablemente. Mira, y bueno, estuviste mencionando el tema de el arbolado público en algún momento recién, y bueno, que esta situación también, ¿no? Tremendo talado que está haciendo en distintas calles. Yo me acuerdo la Alpidio González, la calle Avellaneda, pero en la Buenos Vecinos también, haciendo desastres en el arbolado público. Sí, sí. Es totalmente... Esto yo siempre lo hablo con muchos vecinos. Hemos tenido intendentes de todo tipo de colores, ¿no es cierto? Peronistas, radicales. Alguno ha sido mejor, otro ha sido peor. Pero como este, nadie se animó a hacer tanto daño a la parte del medio ambiental, ¿viste? Uh-huh. Y lo cubren con el tema de la acequia, la vereda y con esto que quieren hacer una plazoleta. Cuando han canalizado las acequias que son originarias de toda la vida acá de la zona, las han hecho como cauces que son desagües aluvionales, como si fueran, viste, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viste, una locura, sin los nichos para que tomen agua los árboles. Han modificado, viste, trazas de las hijuelas que son históricas. Eso está penado por la ley, pero estos están todos, viste, protegidos, parece. Se animan a todo. Es así, Ángel. Qué lo parió. Bueno, justamente, y entre otras cosas, la situación de las plazas en general. Bueno, recién estábamos hablando de la Plaza de las Artes y de las Flores que tenemos acá cerquita también de la radio, por calle Matus Hoyos. Bueno, cerrada, no sé si yo las veces que paso en colectivos... No, está cerrada totalmente las 24 horas. ¿Y cuál es el motivo de por qué está cerrada? Fíjate vos cómo piensan. Dice, no, porque se juntan los delincuentes y bueno. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, la plaza, viste, no la pueden meter una pared, te hacen una reja y la tienen cerrada, pero a las 24 horas, ¿no? Es que como otras plazas le hacen parte de cierre y dejan parte abierta. Esto lo dejan totalmente cerrado. Esto no sé si hay otro caso así en el país de tener una plaza cerrada a las 24 horas. Entonces, fíjate vos el razonamiento. Te cierran una plaza por una cuestión de seguridad. Te quieren cortar una palmera porque dice que se suben las ratas y que se... Así que yo le digo a los vecinos que si ven pericotes por los cables, no, por favor no den idea, porque nos vamos a quedar sin electricidad, sin teléfono. Bueno, ya estamos sin teléfono en esta zona. Así, es un desastre. Y no solamente el problema que tenemos con esta intendencia, igual Mayen, no solamente en la parte forestal, sino también en la parte ambiental, sino también en la parte social. Recuerden a los que son vecinos del Bermejo que se cerraron los clubes por los tarifazos de gas. Teníamos a la Perbusi, que iban un montón de jóvenes y chicos, chicas, a practicar deporte, y tuvieron que cerrar por una pileta climatizada, hermosa. Los otros, las escuelas de verano las privatizaron, tenía que pagar una cuota, una locura. Eso es parte del desastre que nos están dejando acá en el departamento. Justamente, es toda una forma de pensar que es la de que los vecinos y las vecinas, si quieren sociabilizar, van a tener que pagar, porque es la única manera de acceder a ciertos espacios, ¿no? Que espacios públicos, como por ejemplo esta plaza, que está cerrada, está en una jaula, y le han puesto llave. ¿Cómo hacemos para acceder? ¿Cómo? No hay manera. Una locura. Bueno, hay de todo en la parte social, en la parte, bueno, en la parte ambiental del arbolado. Por ejemplo, no recuerdo bien ahora, pero son ordenanzas municipales del año 96, 97, donde acá en el Bermejo se crea la zona como una zona de ambiental forestal protegida por ley, donde los loteos tendrían que ser mínimo de 1000 metros, que pues se fue modificando, se ha ido modificando a tal punto, bueno, que han hecho un complejo ahí en la esquina de Matusoyo y Maure, que eso no tendría que haberlo, no se tendría que haber permitido eso, un complejo de departamentos en una zona de reserva, con un hotel al lado, ¿viste? Es muy raro eso. Y al frente tenemos un montón de árboles secos. Justo, Fernando, en esa esquina justo no entra la resolución esta de los 500 metros, ¿no? Digo, bueno, ¿hola? El que tiene plata, que tiene... Hola, hola. ¿Estás escuchando? No sé si te escucha, no sé. ¿Mi compañero quiere hablar? Fernando? ¿Lo estás escuchando? Hola, hola. Yo lo escucho. Sí, dale. Bueno, que justo el hotel Dalai, al que se refiere Fernando, hemos hecho averiguaciones, ahí hay información sobre que justo... Lo escucho bajito, el compañero. No entra la resolución de los 500 metros, ¿no? La resolución de edificación. Pero bueno, son muchos los temas, me parece muy, muy importante. Uno se pregunta si una plaza está cerrada, ¿sí? Si está cerrado el acceso de los vecinos, de la vecina. El parque costero también le van a poner una reja, el que están haciendo ahí, costeando en el canal Cacique Guaymallén, también le van a poner una reja y lo van a cerrar de esta manera por ese argumento que nos decía Fernando. La verdad es que son muy pocos los espacios públicos de acá del Bermejo, una de la Plaza de las Artes, claramente, que tiene un escenario natural. Hemos realizado cine en el verano, un lugar lindísimo para la familia, y bueno, está cerrado las 24 horas, ¿no? El Club Aperbusi también, un característico, lo mismo que decía, yo soy vecino y vivo muy cerquita, y bueno, mi hijo, por ejemplo, iba a la natación ahí, y así la historia de muchos vecinos y vecinas que se encuentran hoy con un club al que podían acceder a hacer natación, recreación, cerrado también, ¿no? Y bueno, la verdad que preocupa y mucho, ¿no, Fernando? Hola, ¿Fernando? Sí, te escucho. ¿Lo escuchaste al compañero? Lo escuché bajito, pero lo alcancé a escuchar, sí. Y sí, es parte del problema que tenemos. Los clubes sociales, las escuelas de verano, que el municipio antes le pagaba a los clubes, que son como por ejemplo el Mendoza, teníamos acá otro camping que es parte de Gráfico, teníamos, bueno, y los chicos iban gratis. Ahora es privado, sale tanta plata por el grupo, viste, de los familiares de los chicos, viste, una locura. Yo no sé por qué se ha dejado lo social tan de lado, y sí, bueno, hacen placitas, hacen cordones, y con eso, viste, van ganando votos. Tal cual, sí, y aparte la exclusión, de la gente a guardarse en la casa. Y justamente, como la gente no sale, es que nos sí. nos dejan de lado y es cualquiera al final así. No, y aparte el tema de seguridad, que yo trabajé mucho con los vecinos en el tema de seguridad. Por ejemplo, nosotros en la zona tenemos la 57, la que es comisaría ahora. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar para que eso fuera de su comisaría o un puesto policial, porque era un puesto vial, y ese fue ese terreno donde está la comisaría 57, fue donado por los vecinos, hecho, inclusive llegó a tener hasta un auto que lo consiguieron los vecinos para, estoy hablando hace muchísimos años, para que la policía tuviera un auto. Bueno, el auto desapareció, logramos conseguir la subcomisaría, comisaría, porque tiene calabozo, esto te trae más personal policial a la zona, los vicepolicía, todo eso. Pero, claro, han desarticulado el municipio, no sé si por parte también del gobierno provincial, lo que estábamos, los referentes, que no éramos ni punteros, políticos, ni nada, sino los referentes en la zona, en los barrios, donde nosotros sabíamos cómo se manejaban los delincuentes, cómo lo que teníamos que hacer, lo que no tenían que hacer. Y conocíamos a los policías, muchos policías sabían, si vos los llamabas, sabían de qué domicilio, quién eras y todo. Ahora los policías no saben bien qué calle es, no conocen a los vecinos. Desarmaron todo ese vínculo que había con la policía y con la sociedad, ¿viste? Eso costó muchísimo en los 90, volver a que la gente creyera en la policía. Y después del 2015, bueno, desarticularon todo y ellos, hasta inclusive, yo lo he escuchado en la radio, muchos vecinos quejándose que se han reunido. Imagínense que tienen desarmado lo que es la parte de inteligencia criminal, la policía. La desarmaron totalmente. La UIR, que son los que trabajan en la investigación, en la parte de las comisarías, donde, por ejemplo, a nosotros nos correspondería la novena. No sé, no olvídense si saben dónde tienen las cosas que les robaron, porque no van a conseguirle nunca que le hagan allanamiento, nunca van a conseguir. Y eso es como un maltrato también a la sociedad, ¿viste? De parte del gobierno provincial con su política de seguridad, donde dice que palo, mano dura, palo, y no es así. Tal cual. Se trabaja tal cual. Sí, justamente eso que vos estás diciendo, ¿no? El mismo Estado denuncia por ejemplo, que hay inseguridad, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de solicitar ayuda, no vienen nunca. Los efectivos policiales, pero si es para reprimir, miércoles que están en fila ahí, ordenaditos, con los perros, sí, tienen móviles, tienen helicópteros, tienen todo. Lo hacen para la tribuna eso. Entonces ven eso. Yo le doy un ejemplo, por ejemplo, las cámaras de seguridad. Los vecinos piden cámaras de seguridad, yo le digo, mire, no sé si va a ser tan eficaz el tema de tener cámaras de seguridad. Ahí en la pollería donde está el Pocho, por Avellaneda, todos conocen, en una heladería, hay una cámara de seguridad en la esquina. Le robaron al albañil haciendo una obra ahí al frente, una máquina hormigonera. ¿Vos viste lo que me dijo? Se la llevaron caminando a la máquina hormigonera. Mamá. Dijeron a la policía, bueno, veamos quién fue, que esto, que no, porque esto, que el otro, al final... nunca pudieron ver la cámara, ¿viste? Entonces no sé si va a ser tan eficaz el tema de las cámaras de seguridad, ¿no? Lo que acá necesitamos que los vecinos sean un poco también más solidarios, que no lo junten el espanto, claro. Porque pasan por al lado tuyo, capaz no te saludan y después tenemos un problema de seguridad y lo estamos todos reunidos en la esquina, ¿viste? Claro. Y no hay que esperar eso. Es justamente este pensamiento que vos estás denunciando, que es el pensamiento individualista, el del neoliberal, que no te metas con nadie, no hables con nadie, dedícate a trabajar y metete en tu casa. Por eso nos cierran las plazas, así no nos juntamos, no nos reunimos, no nos solidarizamos, y cada vez el individualismo es tan grande que cuando te roban, nadie sale, nadie opina, nadie quiere meterse, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Sí. Ayer le golpearon la puerta a los judíos, mañana a los negros, sí. Y el pasado a los comunistas, y a los homosexuales. Y como no era comunista, y mañana me golpean la puerta a mí. Claro, y ya era tarde. Sí, eso lo veo. Nosotros antes teníamos unión vecinal acá en el Bermejo. Y bueno, está todo también desarmado, ¿viste? Claro. Parte de estos últimos 4 años, 5 años fueron también terribles. Terrible. Las dos pandemias, el gobierno anterior y la pandemia de del COVID. Claro, claro. Pero bueno, hay que trabajar sobre eso y trabajar con los vínculos con los vecinos. Justamente. Lo que pasa es que han creado tanto odio esta gente, es que es muy difícil hablar algo, ¿viste? Claro. Pues se enojan, hay gente que se enoja, le dice, no, pero esto es así, explicada, teníamos esta situación antes y ahora tenemos esto, y no, ¿viste? Hay gente que se enoja, es complicado, pero hay que seguir insistiendo y hablar mucho con la gente. Está muy bien informada la gente. Construir vínculos y sembrar, porque es la única manera. Fernando, los micrófonos de radio a total disposición por si llegan a hacer alguna actividad, claro, como hicieron la vez pasada con respecto a la plantar bandera en contra de la destrucción de los medios públicos, o sea, de los medios, de los espacios públicos, digo. Así que muchas gracias por esto, por que favor, nos estás contando de la plaza. Muchas gracias a ustedes y estoy a disposición de ustedes. Gracias, Ángel. Bueno, a vos, Fernando. Por favor. Ahí hablábamos con un vecino de Guaymallén, estamos hablando de Fernando Fresser, que nos contaba de esta situación de la plazoleta Escorihuela, que está casito, aquisito nomás, ¿cuántos? ¿500 metros, Darío? ¿Cuánto está? 500. A 500 metros. 500 metros, nada más. Sí, sí, muy cerquita. En la segunda curva, cuando uno se va hacia el este. Es un triángulo grande. Muy bonito porque tiene mucha sombra, tiene verde, como decía, la palmera vieja, muy grande en el medio. Así que bueno, se van a empezar a hacer refacciones, remodelaciones, quieren los vecinos ahí también algunos. Bueno, lo que despierta esto también, ¿no? Los debates, que sean bienvenidos estos debates y que se escuchen todas las voces, ¿no? Que no hay una por encima de otra. Y sobre todo me parece la municipalidad, que su rol es justamente escuchar todas las voces y poder proceder una vez que haya escuchado, que haya procesado toda la información, que es muy importante. Pero bueno, la verdad que hemos pasado, la idea era comenzar con lo de la Plaza Escorihuela, pero bueno, también nos preocupa muchísimo la situación de la Plaza de las Artes y las Flores, que está, como decía Fernando, 24 horas cerrada ya hace muchísimo tiempo, con la excusa de que, bueno, van delincuentes a... No, van familias también, van muchas familias, todo. Así que, bueno, interesante para seguir hablando. Una sola cosa a agregar también, por ejemplo, de repente ahora quieren arreglar esta plaza, que es la Plaza Escorihuela, ¿no? Que es como la entrada a este club de rugby, ¿no? Pero el triángulo, yo no sé cuándo fue la última vez que le echaron un tarro de pintura al triángulo, de la Avellaneda. ¿Usted se acuerda? ¿Cuándo fue la última vez que arreglaron, por dar un ejemplo, el bebedero del triángulo de la Avellaneda? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo tomar agua ahí? Ni se acuerda, ¿no? Creo que nunca. Creo que cuando hay un placero. ¿Año? Y estamos hablando del 2013. ¿Ah? 2014. ¿Y después? Chao. Hasta ese, ¿y ahí quedó? Que había un placero que asistía. Ese es otro tema. Bueno, no, otro tema. No hay más placero. Uh-huh. Porque ¿cuál es el rol del placero? Pero esto es una situación a lo largo y a lo ancho de todas las plazas de Mendoza. Sí, por recordemos eso. Recordemos nuestra niñez que tenían... Plaza nuestra, Plaza del Barrio Municipal. Ahí la están haciendo puré, les cuento. Hasta con un lugar de guarda. Casi todas las plazas que tengan ya sus años tienen lugar de guarda donde permanecían los placeros, las placeros. Cada plaza tenía una atención de 2 personas, de 3 personas, según su extensión. Pero estaban claramente todas cuidadas, ¿no? No hacía falta podar árboles, meterle cemento, en algunas, bueno, hemos visto hasta el césped sintético que le han metido, ¿no? Sino que estaban bien cuidaditas por placeros, ¿no? Placeras, así que... Es todo un pensamiento eso, toda una forma de pensar. Una acción política. Ponerle cemento a la plaza, que sea fácil de mantener. Total, le decimos a los muchachos que barren, los de esta empresa, esta tercerizada, por ejemplo, que barren por todos lados. Es una empresa que está por todas las grandes municipalidades del Gran Mendoza, ¿no? Y de paso que barren la vereda y barren las calles, que barran la plaza, así total, la plaza no tiene pasto. Es más fácil así, ¿no le parece? Nos ahorramos un placer o dos placeros. No está cerrada, ¿no? O está cerrada las 24 horas. Bueno, buen tema para seguir interiorizándonos y difundiendo y comunicando a la comunidad. Exacto. ¿Temita musical? Vamos. Todos mis vecinos creen que estoy completamente loco, que no tengo nada en la cabeza, todo el día tomando cerveza. Sin embargo, cuando toco, no pueden parar de bailar. Rock and roll, rock and roll, es todo lo que puedo dar. Rock and roll, rock and roll, es todo lo que puedo dar. Y ahora que todos lo saben, me tienen que aguantar. Mosquitera. cidade me trate como um candeeiro. Somos do interior do milho. E esse ambição hei de cantar naquela canção. One more time, I, one more time, one more time. Continuamos en 5 pal peso, estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por los 88.1 del Dial. Compadre, noticia Farco. Tenemos una noticita de Farco. Se realizó este domingo el encuentro de Les Chiques del Pueblo. Unas 20 organizaciones de Les Chiques del Pueblo se reunieron este domingo en la hora del Padre Cajade, ubicada en el Partido de La Plata, y las emisoras que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, en la región, realizaron la cobertura del evento después de más de un año de aislamiento por las medidas sanitarias que ha adoptado el Gobierno Nacional por la pandemia. Hay un audio, una voz que que podemos escuchar entre este evento bajo el lema Nos formamos en comunidad. Las organizaciones formadas como hogares, casitas de convivencia, casas del niño, jardines, esto es con respecto a los espacios de las primeras infancias, ¿no? Centros culturales, clubes de barrio, el sur del conurbano bonaerense y de la región de La Plata, Berisso y Ensenada se reunieron para seguir trabajando la agenda vinculada a la niñez y adolescencia, entre otras. Tenemos el audio, adelante. En un momento muy difícil, en plena década del 90, con el hambre que se estaba en los barrios con tan presente, en ese momento y en una marcha histórica de chicos del pueblo, Alberto nos decía, siempre es con ternura venceremos, y ahora también, será con ternura, Albert, será con organizaciones comunitarias, será poniendo en valor que hay muchos educadores y educadoras en cada barrio, con clubes, con ligas de fútbol, con casas de niños, jardines comunitarios, centros juveniles, que tenemos que hacer más visibles. Cuando dice Alberto, está hablando de me imagino, del presidente, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, es justamente por una política que se está haciendo a nivel nacional con respecto a esto, porque se está empezando a flexibilizar las medidas de protocolares y de por el tema de la pandemia. Bueno, recordemos que ahora el primero, un anuncio del presidente fue que el primero de octubre se va a poder dejar de usar el barbijo en tanto y en cuanto en espacios libres, espacios comunes, libres y abiertos. No así, por ejemplo, colectivos, escuelas, espacios cerrados, como ya se está empezando a practicar en otros lugares del mundo, ¿no? Y es justamente por ese tema, para poder revincularizar las infancias, las adolescencias, que se hacen estos eventos justamente en el marco de una situación que es los derechos de las infancias y las adolescencias. Darío. Justamente un día como hoy, no le dirías la efeméride, pero el 16 de octubre de 1990 se sancionó la Convención sobre los Derechos del Niño. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunido en el Congreso, sancionan con fuerza la ley Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de noviembre del 89, que conta de 54 artículos. Así que, bueno, la República Argentina hace reserva de algunos incisos y artículos. El artículo 21 de la Convención sobre el Derecho del Niño y manifiesta que no regirán en su jurisdicción, por entender que para aplicarlo debe contenerse, bueno, algunos de los incisos que no adhiere, pero en general Argentina tiene su Convención sobre los Derechos del Niño a partir del 16 de octubre de 1990. Sí, esa fue promulgada de hecho el, uh-huh, el 16 de octubre de 1990, pero fue sancionada un día como hoy, justamente también de 1990, donde a los a las adolescencias y a las infancias se las toma como sujetos de derecho y de hecho, ¿no? Porque hasta ese momento no se los tenía en cuenta a las infancias, a las adolescencias, a la hora de opinar, a la hora de poder ejercer sus derechos justamente a través de su opinión, ¿no? Es por eso que hay un cambio de paradigma a nivel nacional, no solamente en las primarias, sino también en las secundarias, para poder ver a las infancias y a las adolescencias con otros ojos. Totalmente, Ángel. Bueno, hemos llegado al final. Se viene desde el café con Oscar Guidone, la Luli Aseca acá en la operación. Ya te está pateando la silla, sí, ahí la estoy viendo. La violencia que se ejerce, por suerte no nos escucha. Ahora sí nos escucha. No, es mentira. Es mentira. Lo que digo es todo mentira. Bueno, ¿lo vamos, Lon? A partir de este lunes usted va a venir todos los lunes. Así que... Pobre gente. Ya por suerte no me va a tener que escuchar los miércoles. La impresentable de que hace las editoriales, sí, va a poder hablar. Va a seguir los miércoles, Jay. Y probablemente los lunes venga yo, Gato, así que prepárate. Claro, va a esperar en Lulia, así que... prometo cortito, portarme bien. Bien prometo... cortito. A ver si se corta un poco el pelo y esas cosas. Y me afeito. ¿Me afeito? ¿Usted qué dice? No, un gato sin bigote... Está difícil. Pierde la... Pierde el equilibrio, el sentido de... Bueno, el equilibrio lo perdí hace mucho. Bueno, compadre, agradecerle esta última, es la última vez que vamos a trabajar juntos. Póngase a pensar. Espere un poco. Y sí, la verdad, así al aire. Ya nos vamos a encontrar en otra. Al aire. Mire que... En otra circunstancia. No me haga que lo eche. Así le digo. Mire que... Se puede armar. Este espacio de los lunes con un... Con un dolor. Muy, un penar muy, muy tremendo. Con un dolor. ¿Ah? Un dolor muy tremendo. No se nota, mire, no se nota mucho. Ahí veo que le chisporrotean los ojos porque no nos va a mover más. Claro. Bueno, compadre. Un gustazo. El gustazo. Yo, por suerte, yo no la voy a tener que escuchar más a la Jay. Así que voy a estar en un periodo de paz. Por lo menos hasta fin de año. Y voy a estar con una persona tremendamente brillante como es la Luli. Mire cómo se va a enojar la Luli, ¿eh? No, pero si estoy diciendo, menos mal que no me escucha, menos mal, dice que no me escucha. Bueno, sin más, sin menos, decirles que muchas gracias. Dejo los miércoles, me sumo a los lunes. Continúen con la programación de La Mosquitera, que se extiende ahora con Desde el Café, con el Oscar Guidone. Y después viene... Sin Tabú. Sin Tabú. Con la Roxy. Con la Roxy, que, bueno, la Roxy Orellano, que, bueno, y cada vez más extendida la programación de La Mosquitera. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice que tengamos en la madrugada alguna vez? ¿Podría hacer usted un programa ahí? Sí, y póngame una camita ahí afuera con los perros. Me ponen una camita a dormir. De 2 a 6 de la mañana. De 2 a 6 de la mañana. Y de acá me voy a la escuela. Chao. Y así sigo. El ángel de la noche. El ángel, no, había uno que fue un desastre. No. El Babi Checopar, no. Ah, claro. No me compare. Fue un desastre, no es un desastre. El ángel de la noche, no era, ¿cómo era que se llamaba? El ángel de la medianoche. El ángel de la medianoche. Claro. Bueno, usted es la noche entera. Claro. Ah. Yo soy la noche misma. Vaso de whisky. no, vamos al cuerno. Un batón. No, a mí déjeme con... El whisky no, déjeme con... Un disco de vinilo sonando. No, está... Nos quieren echar y estamos hablando cosa tan importante para la comunicación. Nos están rajando. No podemos cortar esta charla así. No, pero sí, de verdad que quiere que le dé la verdad. Mi sueño es hacer un programa en la noche tras noche. Por lo menos... Y aquí será en realidad. Y aquí se hace todo realidad. Todo, bueno, todo es realizable. Querido. Un enorme placer. Bueno, repito, lo voy a extrañar. Y bueno, usted pasa los miércoles y yo los lunes, así que hacemos un cambio estratégico. Se mueve todo, se agita el éter de la mosquitera. Bueno, vamos. Vamos, Lon. Un abrazo profundo y gigante. Y vive la Resistance, mes ami. Estoy tan solo, necesito un amor. Para el que está olvidado, necesita un amor. Y si ella está llorando, necesita un amor. Todos muy solos están, se miran sin comprender. Al obelisco necesito.